recursos, sin recursos, sentimientos, sin recursos, a la máquina de hacer las cosas, llamada cosas, a la máquina de hacer las cosas, galaxia o pequeña tierra, hoy pienso en ese señor tuerto y mentiroso que se ríe como si fuera el dueño de esto. No sabré dónde estoy, pero sí le arrojaré una piedra, una escupida, un voto meado, un niño flaco, una bala de rabia, algo simbólico. Qui m'a dit de prendre des gants, tagadigidigidong. Elle apprendra à danser, à tanguer le tango, tagadi. Mais moi, pour les tagadigarong, je mets les gannings avant les tangs. J'en mets le tous les tagadi. Et j'en mets aussi les guidetangs. Je mets les gannings avant les tangs. Et je me perds en tagadi. En retournant rue des Balkans, tagadigidigidong. J'ai revu la niña, la tzicha, la femme de ma vie. J'enfilais ma paire de gants, tagadigidigidong. Et nous avons tangué et dansé le tango, tagadi. Yande d'haye, yande galigidhaye. Yande d'haye, d'haye, d'haye, d'haye, d'haye. Yame t'haye, que verisse. Yande randande, d'haye, lalala. Que mostre mae, yande galigidhaye. Sandere, yale, yale, sande mae. J'en mets le tous les tagari. Et j'en mets aussi les guidetangs. Je mets les gannings avant les tangs. Et je me perds en tagari. J'ai quitté la rue des Balkans, tagadigidigidong. En laissant ma niña, ma ticha, la femme de ma vie. Et quant à la paire de gants, tagadigidigidong, c'est pour le souvenir des danses et des tangos, tagari. Sande mai rai de ragadai ra ra ra. Che

El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar. Aquí, a la vuelta de la esquina. Ahora, debajo de mis zapatos, o dentro de mis bolsillos, puedo encontrar el fin. Mi corazón está hecho agua, un perro flaco, una estación de tren, o un rentable cadáver de la televisión. Son revólveres. Si un recuerdo feroz llegara ahora por llegar, solo tendría que gatillar, y así, dormida y desnuda, yo miraría la muerte. Ya venimos. Anda por aquí revoloteando como una mosca, como una especie que es una mina personal. Antipersona.

así las cosas. Y temiendo que no os veamos de nuevo, aceptad estas siguientes tres definiciones que vienen muy a pelo para días tan aciagos como los que nos esperan. Libertad, dice Durito, mi más preciado amigo cascarudo y también el único, que la libertad es como una mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Yo digo que los zapatistas somos los adictos al insomnio que la historia desespera. Y lucha. Decía el viejo Antonio que la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca, mai nunca termina. La vida es lucha, pero no guerra. Historia, la historia no es más que garabatos que escriben los hombres y mujeres en el suelo del tiempo. El poder escribe su garabato, lo alaba como escritura sublime y lo adora como verdad única. El mediocre se limita a leer los garabatos. El luchador se la pasa emborronando cuartillas. Los excluidos no saben escribir todavía. Pero ahí hay quienes les están enseñando. ¡Acepte, loco! ¡Que acepte, loco! Aceptad, señora sociedad civil, estas tres petitas flores que acabo de nominar. Las otras cuatro llegarán cuando luego, si es que llegan, lleguen. Que se me olvidaba advertiros, señora sociedad civil, que no se deje engañar usted por funcionarios, columnistas y etcéteras que hacen de la mentira un eco infinito. Nada está resuelto, todo está roto. Y en lo esencial hay dos apuestas. La de ellos, la de la guerra, apuesta a que usted seguirá en la indiferencia. La de nosotros, la de la paz, apuesta a que usted bailará un zapateado que hará temblar todo justo, como tiembla el amor cuando es de veras. el planeta Tierra. A mí me está desesperando últimamente. Y va siendo hora de decir basta. En efecto, la cuestión económica es una cuestión de horror. Con R. En esta mesa de trabajo, o mejor dicho, esta mesa de trabajo es en efecto una mesa de horror, de exhibición de atrocidades, porque si el neoliberalismo es nuestro enemigo común, ¿de qué manera particular lo padecemos? Y las niñas y los niños y cualquier persona, ¿cómo lo está padeciendo? Y aquí es posible que salgan explicaciones útiles de qué es el neoliberalismo, o cómo desenmascarar entre todos sus múltiples caras y caretas. O aquello de el traje nuevo del emperador o el poder desnudo. Y puesto que esta es la mesa de economía, la mesa del horror, es preciso ver el problema de la deuda. ¿Quién le debe a quién? ¿Cuándo pagarán las grandes empresas, los bancos y los gobiernos las riquezas saqueadas en el planeta a los pueblos que siempre salieron perdiendo? Los horrores no son pocos. Ahí tiene usted eso del libre comercio, de las cadenas comerciales, la explotación de exportación, o aquello de la dictadura del mercado libre, la barbarie neoliberal. Sale sangre de la nariz. Del cuore me sale sangre. Y qué mejor horror, ya que estamos aquí, señoras y señores, traiga el postre, por favor, cuando usted desee. Qué mejor horror que un paseo por el mundo de los negocios. Eso me encanta, el mundo de los negocios. La pasta, la pasta, la pastita. La industria de la guerra y sus mercados. La industria de la guerra y sus mercados. Narcotráfico, el poder que es. Narcotráfico, el poder que es. Abrimos un paréntesis. La legalidad como espejismo de la realidad virtual. La legalidad administrada por delincuentes, robo de recursos naturales, petróleo, uranio, agua, luz, selvas, desiertos, polos, ríos, lagos, océanos, seres humanos. El negocio de la salud. La corrupción como instrumento superior de la economía. En economía también hay realidad virtual. Ahí tiene usted los indicadores macroeconómicos. Mitos geniales de la tecnocracia. Me cago en 10, chaval. ¿En qué fucking mundo has venido a nacer? Haber sido piedra, haber nacido estiércol. Alégrese que no le ha tocado nacer David Bisbal, imagínese. Además, le voy a decir una cosa. ¿Qué hacer con el dinero? Podemos ver, por ejemplo, la sustentabilidad. Sustentabilidad. Vías alternativas de producción, de comercio y otros intercambios de política fiscal y humanismo. Será esencial también saber de quién es la responsabilidad de la pobreza actual en la mayor parte del mundo. Aperturamos un nuevo paréntesis, tal vez, de... Dígame usted, sí. Tal vez el capital financiero, o por ejemplo el reino de la usura, pero ¿qué voy a pasar? Y también podremos ver cómo conseguir que las políticas económicas consideren la dignidad humana. Así podríamos idear estrategias para un combate definitivo contra los aranceles del pensamiento y acabar con la avaricia, madre de todos los esclavismos. Habrá que preguntarse en este tiempo y espacio si la solución es la optimización de la pobreza. ¿Qué riqueza? ¿O por qué la riqueza no alcanza para todos? Y no olvidar, al mismo tiempo, la caída de Europa del Este en la economía de mercado y los nuevos muros de la pobreza. Por supuesto que haremos un panel también la política económica al servicio de los pueblos y no al revés. Tal vez es cierto eso de que lo pequeño es hermoso. Tal vez sea cierto que valga la pena una nueva visita a los viejos conceptos. Todas las culturas para todos. Todas las culturas para todos. Y si las culturas son para todos, entonces es necesaria la libertad de las palabras y gritar, ¿por qué no? Larga y hermosa vida a todas las lenguas del mundo. Que es más o menos como otra manera de puentear poesía y revolución. Y ya que estamos, señora y señor, en puentes y arcoíris, hablemos de colores y veamos si Black is Beautiful. Psst, psst, psst. beautiful. Y ya sabemos que... Usted piensa seguramente entonces en el jazz y en el blues, pero queremos hablar de la música de todos y de todas. Los sonidos del planeta, la industria del rock y las vías numerosas de liberarlo y construir un gran escenario especial para los hermosos sonidos de la música que sea música, y que nos vaya a alegrar los corazones. Bailes, trances, audiciones, trances, bailes. Se invita a todos los instrumentos naturales que suenen bien, pero la cultura no es solo música y palabras. También hay que incluir las representaciones visuales de la realidad, artes plásticas fijas y en movimiento. Grabado y vídeo, pintura y cine, escultura y representación interactiva, claro, sin olvidar el gran teatro del mundo y los pequeños teatros que en cada lloc lo rodean. Habrá que tomar en cuenta la filosofía y los pueblos y, por supuesto, los temas que se refieren a ciencia, crecimiento y libertad. El conocimiento para la paz de todos. La ciencia no es una religión. Todos los caminos que llevan a la salud general y personal son buenos. Que el avance científico obedezca a las necesidades de los pueblos y no al revés. Es necesario reconocer que hay resistencias creativas contra el sometimiento cultural. Ladrillos para lapidar las hegemonías. El conocimiento es poder, pero un poder que ha de ser para la gente. Veamos si es posible pensar en los medios masivos al servicio de las personas y no al revés. Tener una televisión a la altura de la inteligencia. Ver que se encienden los reflectores e iluminan la sociedad del espectáculo. Manipulación o liberación. Un mundo donde Totón se divierta. Claro que será más cómodo en la casa del hombre y la mujer, temas de arquitectura y urbanismo.

emitiendo en tu transistor 104.5 Contrainformación. Radio Bronca, emitiendo en tu transistor. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Che, así no. Bien, señora y señor ente de toda clase, signo y o circunstancia, aquí comienza una otra vagada, vegada, bogudo, bogudo, proyecto CUF. We must hurry to the finish. Programa que se emite, nosotros emitimos desde Radio Bronca, estamos ocultos en una cueva, no te voy a contar dónde, en alguna parte de este mundo, transmitiendo por FM en la 104.5 y también transmitiendo por internet. No sé si se está quedando sordo, está perdiendo los sentidos. Estamos en Radio Bronca, ya lo dijo eso, www, no seas huevo ni conéctate, .radiobronca.info. Lo de huevo y todo eso no hay que ponerlo, apuntarlo, escribirlo. Tenemos un teléfono que es el 933594900. Bien, hemos comenzado el programa de hoy. El horario de este programa es de 19 a 21 horas en vivo los días viernes, pero también estamos los... ¡Uy, loco! Pasó el árbitro, me pitó penal. ¡Qué bajón, man! ¿Cómo bien, chaval? ¿En qué estábamos? Se acaba de dormir el baby, así que vamos a hablar despacito. El horario. El horario es de 19 a 21 horas en vivo los días viernes, pero también transmitimos de 0 a 2 a.m. los días miércoles y los días jueves de 10 a 12 a.m. si no se equivoca. Yo no sé nadar. La verdad que hoy estamos... no tenemos ningún motivo para alegrarnos de nada. Porque hace 14 o 15 días que... el Estado de Israel, como todos sabemos, está bombardeando a mansalva, no sé, ya no sé cómo catalogarlo, a todas las personas que se encuentran en la franja de Gaza. Y en las últimas horas también hubo algún bolonqui con Líbano. Así que ese tema nos tiene más que preocupados. Mañana, sábado 10 de este 2009 que acaba de comenzar, en la Plaza Universitat, a las 5 de la tarde, habrá una manifestación civil, por cierto. Hemos hablado en el inicio de este programa de la sociedad civil, que muchas veces aparece en una no presencia. O sea, es muy difícil que nos autoorganicemos en masa y nos convoquemos para manifestar repudio contra la muerte y contra estos y todo tipo de asesinatos entre los llamados seres humanos. ¿Recuerda usted, Mudo, que cuando comenzó lo de Irak hubo en distintas partes del mundo diferentes manifestaciones? Sin embargo, parece que no aprenden los que toman las decisiones. ¿Pero quiénes son los que toman las decisiones? ¿A quién beneficia? ¿A quiénes beneficia esta guerra y todas las guerras? Vamos a pasar a un informe de Radio Mundo Real y en instantes continuamos con Proyecto CUFC. Es un informe que se titula Plomo Sórdido. Mañana, sábado 10 a las 5 de la tarde en la Plaza Universidad, estamos todos. Vamos a ver el informe de Mundo Real, Radio Mundo Real. Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos. Plomo sórdido. Israel continúa con su ofensiva sobre Gaza. Desde hace varios días, las bombas que estallan por doquier, sembrando humo y muerte, se han convertido en el paisaje habitual de la Franja de Gaza. Todo es producto de una ofensiva militar denominada Plomo Sólido, que Israel está llevando adelante en territorio palestino desde el 27 de diciembre y que ya le ha quitado la vida a más de 600 personas en la franja. Según Israel, el ataque se fundamenta en su voluntad de terminar con los ataques con cohetes que lanzan desde Gaza los militantes de Hamas, una organización islámica que opera en Palestina. Desde que comenzaron las hostilidades, 4 civiles israelíes fallecieron a causa de los cohetes disparados desde Gaza y 7 soldados murieron a causa de la invasión. En los constantes bombardeos de Israel se han sumado desde el sábado una invasión terrestre que ahora ha dividido la franja de Gaza desde el paso de carne hasta el mar. El balance de la ofensiva israelí sobre Gaza arroja la imponente cifra de 2.700 heridos y más de 600 muertos, de los cuales cerca de 200 son niños. Uno de los días más terribles en cuanto a los bombardeos fue el pasado martes, cuando el ejército israelí atacó una escuela de Naciones Unidas en la que se refugiaban familias que habían perdido sus hogares. El ataque terminó con la vida de 30 personas y 55 resultaron heridas. El día de hoy, Israel accedió a realizar un alto al fuego de 3 horas para permitir el ingreso de suministros vitales a Gaza. Numerosos informes señalan que los hospitales no dan abasto para atender a los heridos e indican a su vez que los civiles palestinos se encuentran encerrados dentro de la franja porque no les permiten atravesar los pasos fronterizos. Mientras, la comunidad internacional exige el cese de las hostilidades. Se espera que en las próximas horas Israel y Hamas se pronuncien sobre una propuesta realizada por Francia y Egipto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la cual, si bien aún no trasciende su contenido, sí se sabe que cuenta con el visto bueno de un importante aliado de Israel a nivel internacional, Estados Unidos. En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Cuando te fuiste, el ángel me gastó, invencible, conté los minutos. Es increíble, rato de dolor, resistiendo el frío y la tormenta roja, se destruyen la ya conocida, la que huye, la parca que moja, y el sordecido, la negación, guerra tras guerra, marchando. tus labios y esos ojos enredados. Lo dicho ya está jugado. Practico el olvido, practico el perdón, practico la carga y el rencor. Practico el olvido, practico el perdón, me darás la carga y el rencor. Sí. Trata de que hoy no quiero tener palabras. Hoy no debería tenerlas, pero las tengo. Aquí están todas en pie, hasta las palabras más remotas. Han irrumpido con el ritmo de una serpiente obesa y muerden la memoria que les procuró alimento. Doloroso es constatar su presencia inagotable, la ingobernabilidad de las metáforas, a pesar de las escorrentías de humo y de las columnas de sangre. Las veo por doquier, sigo oyéndolas por doquier, porque las palabras no remiten nunca, ni siquiera la de los ahogados, la de los muertos a la hora del almuerzo. Son atroces, sobre todo los adverbios, royendo a destajo bajo el agua, el principio que transportan los ríos en cuyos meandros el tigre bebe y enfría sus franjas profundas, zanjas profundas y palpitantes de piel solar. No quiero tener palabras hoy para describir la combustión de la rosa, pero cedo al llanto meditabundo de la media luna y lloro y regurgito indigestas palabras. Fíjese, Mastronardi, que la pregunta es si se puede condenar la guerra y al mismo tiempo duplicar las ventas de armas que permite escalar hasta el octavo lugar del ranking mundial como ha ocurrido en la actual legislatura. Sí. La pregunta se la hacía el fotógrafo Gervasio Sánchez al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Adalid de la Alianza de Civilizaciones en la inauguración de sus Vidas Minadas, un proyecto en el que el reportero lleva 10 años involucrado y añadía a mes, me parece vergonzoso que ya hayamos alcanzado la categoría de cuartos de final como vendedores de armas mientras nos mantenemos en la cola de los países más avanzados cuando aplicamos otros indicadores del desarrollo humano. De lo que no nos cabe duda es que el humano, en todo caso, es un ser que aparece enrollado continuamente, ¿no? Porque siempre está desarrollándose, tiene que desarrollarse, está en vías de desarrollo. Los países son desarrollados, la persona se desarrolla. Entonces uno nace enrollado, hecho una especie de ovillo. Pero esa no es la cuestión. No regurgite aquí sobre la mesa, ¿eh? Las palabras eran las del sabio Rashid. Acabo de leer un poema. Yo y todos mis yoes, los que somos muchos. Un poema del sabio Rashid, que no ha podido estar en vivo hoy aquí en este programa radiofónico. Como me gusta la palabra radiofónico, ¿no? Se utiliza mucho radial, pero radiofónico es una... Y bien, pero sí, la próxima semana posiblemente estea. Yo quiero decir estea, porque en mi pueblo decimos estea. Viene la Real, viene ahí el juez de la Real Academia, el árbitro, a censurarnos. Estea. Y vendemos bombas. Mercurio, póngame ese tema, el de tiran bombas. ¿Lo tiene por ahí? ¿De quién es? A ver. Tiran bombas y todo está allá. Son más nazis que los nazis. Estos. El Olmert y la Seba Trupp. Hay que decirlo. Mercurio, es que yo no quiero odiarme, ¿comprende? Pero, o sea, como que a uno lo obligan a odiar, es horrible. especie de ironía horrible. Estamos aquí mientras mueren los niños, las niñas y los ancianos, las ancianas, los adultos, los jóvenes, las jóvenes. Obviamente no mueren porque sí, eso lo sabemos, Mercurio, los están matando, los están asesinando. Volviendo al tema de si se puede condenar la guerra, etcétera, pregunta que hacía el fotógrafo Gervasio Sánchez al presidente de España. Escribe el periodista Alfonso Armada, es una de las grandes paradojas de un país que a su condición de potencia en donación de órganos, consumo de drogas y crecimiento del Producto Nacional Bruto por encima de Italia, miembro del grupo de los siete países más industrializados del mundo, se aupó en 2006 al puesto de octavo exportador mundial de armas gracias a la venta de fragatas, pero la posición no es segura. Es que hoy en día hay mucha competencia, un contrasentido que sumar a otro todavía más llamativo, que los únicos miembros permanentes y por lo tanto con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo encargado de velar por la paz internacional, se ciñan la corona de principales fabricantes de armas del planeta. Si el negocio del bombero es el fuego, mejor que no falten nunca las llamas. ¿Usted quiere hacer negocio? Métase en el negocio de la muerte. El gobierno español no detalló el destino de buena parte de las armas y municiones que en 2006 generaron unos ingresos de más de 800 millones de euros, pero entre ellos figuraban países como Pakistán, que es una amenaza para la paz mundial, o Marruecos, que compró a empresas españolas armas por valor de 16 millones de euros sin que sus fuerzas de seguridad mejoraran su hoja de servicios en cuanto a violación de derechos humanos, por no hablar del conflicto latente en el antiguo Sáhara español que Rabat sigue ocupando de forma fraudulenta. Vamos, Pototio. Uno de los aspectos más inquietantes, señora, ¿no trajo el postre todavía? Uno de los aspectos más inquietantes es el destino final de las municiones. Fíjese que Ghana importó en los dos últimos años munición manufacturada por compañías españolas por un monto total de 7 millones de euros. Aunque en la aduana los envíos suelen camuflarse bajo la etiqueta de material de tiro y caza deportiva, hace años que las balas españolas ciegan vidas en los conflictos que han incendiado. ¿En dónde? En África Occidental, por ejemplo, como Liberia, donde o en Sierra Leona, en Guinea Conakry, o en Costa de Marfil, o ¿quiere más? Países que con grandes dificultades y diferente grado de éxito reconducen continuas guerras civiles y estragos en los que la población civil ha sido siempre la víctima. Oh, y que vamos a compartir con ustedes ahora. Bueno, en una nota titulada Matanza en la escuela de Gaza, reaccionará finalmente el mundo, Hernán Sin escribe. Ayer, un portavoz del ejército hebreo apareció en Al Jazeera para decir que Israel tiene derecho a defenderse de Hamas. No podemos dejar que bombardeen nuestras escuelas, que jueguen a la ruleta rusa con nuestros niños, pero nosotros no somos Hamas. No bombardeamos escuelas, hacemos todo lo posible para evitar las muertes de civiles, afirmó con rotundidad. Dicho y hecho. En menos de 24 horas Israel ha bombardeado en 3 ocasiones escuelas de la ONU. Aunque sabe dónde están, aunque la ONU le pasó las coordenadas de GPS, el Tzahal, el ejército, les ha dado de lleno. El último ataque que ha tenido lugar hace apenas unas horas en el campo de refugiados de Jabalia se acaba de llevar la vida de 40 inocentes. Recordemos que, a diferencia de otros conflictos, el de Gaza es especialmente perverso porque los civiles no tienen a dónde huir. Israel los tiene cerrados a cal y canto desde hace años bajo un brutal bloqueo de elementos esenciales como alimentos y medicinas. En las escuelas de la ONU se refugian algunas de las 30.000 personas que han huido de sus casas ante la invasión terrestre que comenzó el pasado domingo. También es importante recordar que esos desplazados internos son a su vez refugiados de 1948, de 1967, que una vez más se han visto obligados a dejarlo todo y escapar junto a sus nietos y bisnietos, con todo el peso de humillación y oprobio que eso conlleva. Ataques contra la ONU. Si situamos en perspectiva esta terrible violación del derecho humanitario y del artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, descubriremos que no es más que una repetición de la misma lógica de siempre. Argumentando que se defiende, Israel lanza una ofensiva tan desproporcionada y violenta que la muerte de civiles está asegurada. A medida que pasan los días y ante el silencio cómplice de los líderes de llamados países desarrollados, la violencia y la frustración del Tzahal aumentan. Ese ejército que hace décadas decía ser el más moral del mundo, hasta que se les va de las manos y producen alguna gran carnicería que destaca del resto por el alto número de muertos. Entonces sí, los líderes de las naciones democráticas se llevan las manos a la cabeza, muestran su falsa indignación y dicen ya basta, hay que declarar un alto el fuego. ¿Reaccionará el mundo?, se pregunta Sin. ¿Podemos esperar que la muerte de 40 inocentes hoy en una escuela de la ONU en Gaza provoque la ira del mundo y finalmente nuestros líderes salgan de su cobarde y cómplice silencio, de la única y hueca frase que parece haberles quedado en su vocabulario, deeply concerned, que quiere decir en inglés profundamente preocupados, para que Israel tenga que dar marcha atrás en su ofensiva? Israel cuenta con un factor a su favor. A diferencia de otras ocasiones, ha establecido un insoslayable bloqueo informativo, censura pura y dura, que impide la presencia de periodistas extranjeros que, como hizo Lefteris Pitarakis, aquella mañana de julio de 2006 en que viajó de Tiro a Caná, puedan desplazarse a la zona para contar qué sucede. Mientras escribo estas palabras, otro portavoz israelí, Mark Regev, aparece en las pantallas de Al Jazeera. Afirma que un comando de Hamas estaba disparando desde la escuela y que estaba usando a los civiles como escudos humanos, lo que me provoca una sensación de déjà vu de haber escuchado esto una y otra vez en el pasado, en esta nefasta historia que no deja de repetirse. El locutor le pregunta por qué tampoco permiten el acceso de la prensa o de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que es lo que ha pedido la ONU. No es una propuesta seria. Hamas ha creado un régimen semi-totalitario como el de los talibán. Las mujeres llevan velo, la gente no es libre para hablar. Es como mandar una comisión independiente a Corea del Norte. Bueno, eso escribe Sin en su blog, que les recomendamos, que se encuentra en la página español 20minutos.es/enguerra. Bueno, les comentamos también que se han realizado protestas contra lo que está sucediendo en Palestina en varios lugares del mundo, incluso en el propio Israel. También acá se realizó una marcha ayer en la que estuvo participando Leo. Capaz que nos podés contar algo de esa marcha. Y a mí me escuchas. Ok. Sí. ¿Enarme a quién me escuchas? ¿No me escuchas? Pokémon. A ver, ahí. Seguramente. ¿Hola? Sí. ¿Ahora? ¿Hola? Va. ¿Te escuchas? ¿No te escuchas? Ya no me escucho. ¿Ahora? Creo que sí. Ahora no escucho, me escucho. Sí, ahora sí, a ver, ¿ahí me yakan ekmek gibi aşk gibi sí, son las 9:10. Qué lindo reloj. Es de Casa Garófalo. Casa Garófalo 99 y la vía aquí en Monroe. Garófalo, el reloj del ganador. مفروح من غير ما اكون مجروح ولا تديك او يا ضراري مانيش عليك ويا الحمار تديك تدي راجلك وتخليك راديو بروكا Dès que la famille aime, t'entends, y'est pas, y'est pas. La vie parfois, je sais pas. On essaie de rester vrai, car chez nous c'est où tu l'es, où tu l'es plus bas. Ils nous jugent mal parce qu'ils sont ivres, d'après moi non. Ils savent ce qu'ils font, ils veulent que ça vexe. T'as pas l'impression d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est comme quand les femmes font les mêmes trucs que nos ex. Ils jurent d'avoir l'esprit sain, l'ambiance est malsaine. C'est le même délire parfait. Unico es tipo, con hielo y limón. Desde 1810, la bebida original. En verano, otoño o invierno. Vermut Gambertoni. Vermut Casa secca, secca al rombole. Tu casa cabo secca, robine. Che mondo de qua la rapistole. Rannanna che di che dai, di urbani mestre funky. Plus de caravane pour me distraire. Nos saliers, nos urgales, mon frère. Sans cavalier, sans mon caractère, moi. Je voudrais passer du bleu au vert. Je me teste comme un sac à l'abord, mais quoi les caravana, je rêve d'un nouveau caravanier. Que revienne le temps de caracoler, ou qu'à jamais je me mette à voler. Randandagidigidae, que moi c'est corbe, chiste, cobarma, que t'son la kire, soche, carbe, télésonne, caravana, blouse. Qu'est-ce mille, qu'est-ce d'orce, que caca. Caravana luce, che barme zolli, che remerem, dem, dem, dem, dem, dem, hire. Somma cialla varam, dem, dava, fomo, brim, dem, hire. Chiama cialla barma, calda, marram, nisselim, brmitze. Yamazira hi, yamazira hi, yaram, la cazzolla, verme, chile. Somma cialla, verame, yamazagala, verme, la breve, verham, la vere. Somma cialla, verma, ti calave, la viva, viva, viva, viva, viva, viva. Ciao, Rico tu c'è in karma, yakbari, dubari, tutte mangi memoji, tu mutarme tu yaga, rico tu c'è in karma. Tu mudar me tu yaka, rico tu c'è in karma, yakbari, dukbari, tu te mangi memoji, tu mudar me tu yaka, rico tu c'è in karma. Ai, să te iubesc! Si le digo, le miento. Continuamos en Proyecto Kufk. Un programa en el que nunca mentimos porque nunca decimos la verdad. Como decía Federico Nietzsche. Bien, usted sabe muy bien que la industria armamentística mucha pasta deja, ¿no? Nos comentaba Georgie, de 14 años, que nos envía un mensaje desde Georgia. Los soldados de Georgia, de mi país, solían darnos balas de verdad para que jugáramos, y si les regalábamos vodka o cigarrillos, nos daban cualquier cosa, un arma pequeña o una granada. Bonita manera de divertirse, ¿no? ¿Le resulta escalofriante? Pues escuche, lo siguiente: desde 1998 hasta el 2001, Estados Unidos, Reino Unido y Francia obtuvieron por la venta de armas a países en desarrollo, hablando de desenrollarse, una suma superior a la que gastaron en ayuda oficial al desarrollo. Yo, justamente. O sea, por un lado te desarrollo, por el otro te enrollo. Te cago matando, te violo, te robo todo, te destruyo, te hago mierda, loco. El negocio de las armas no se parece a ningún otro, señora. Trague al postre, por favor. En muchos países no tiene prácticamente regulación. Es necesario escenario de corrupción y sobornos generalizados, y se nutre de los beneficios que dan unas máquinas diseñadas para matar y mutilar a seres humanos. Me diga que se le están yendo las ganas del postre justo ahora. Entonces, ¿quién obtiene beneficios con este horrible comercio? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Parece una obviedad, pero no lo es. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Países responsables del 88% de las exportaciones de armas convencionales de las que se tenga noticia. Sí. No podemos tenerlo todo. No podemos ser los líderes mundiales de la paz y al mismo tiempo ser el mayor suministrador de armas del mundo. Nos decía vía telepática Jimmy Carter, expresidente de los allá por el año 76, cuando hizo su campaña. Pero después, ¡qué bien le fue! ¡Bribón! El mundo está fuera de control, descontrolado. Mientras escuchamos estas palabras, 1.135 empresas en más de 98 países fabrican armas pequeñas, munición y piezas armamentísticas. ¡Qué alegría! ¡Qué buena noticia que nos da en este viernes, en este miércoles, en este jueves, en este día que sea! Esto que estamos leyendo es de la pagineta internautica de Amnesty USA. En los últimos 40 años, el número de países que fabrican armas ligeras y de otro tipo se ha duplicado. Estas armas matan a civiles, a más civiles que cualquier otro tipo de arma, y sin embargo no hay ninguna ley internacional vinculante que impida que estas caigan en manos de asesinos y de responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos. Viva la Pepa, viva la Pepa. Viva la Pepa, viva la Pepa. El control de las armas se deja en manos de los gobiernos. Esto parece un... Esto parece... ¿Qué hijo de... ¿Qué hijo de... El control de las armas está en manos de los gobiernos. Pero por desgracia, lo más frecuente es que la legislación nacional de cada paisucho desarrollado o no sea lamentablemente inadecuada y esté plagada de vacíos legales que se convierten en verdaderas escapatorias para los comerciantes de armamento. Que no somos nosotros, nosotros somos unos pobres pelagatos, ¿es así, Mercurio? Usted labura de changarín y usted, mudo, está en el paro. Tiene una garchofa en la rodilla. Pero qué cómico que ese tipo me vuelve loco, me vuelve loco. Me va a volver loco. Incluso si un país se niega a suministrar armas a un comprador, fíjese usted, cualquiera sea, apenas puede hacer nada para impedir que otro suministrador cierre el trato con él. Lagunas legales, como los traficantes, sortean los controles de armas. ¿Qué le trajeron los reyes? ¿Usted le regaló a su niño? Ahora para los reyes. Los reyes, quiero decir, ¿qué le, porque los niños están escuchando? ¿Qué le trajeron los reyes al pibe suyo? Una pistolita, un... Ah, no, un lanzamisiles. Claro, la pistola la tiene el vecino, entonces le regaló un lanzamisiles al nene, claro, para que no sea menos que el otro, ¿no? Para reventarlo, para hacer mierda al vecino. Qué bueno, qué alegría, ¿eh? Tan hipócrita que algunos gobiernos exigen un certificado de uso final que indique finalmente el destinatario de las armas y para qué van a utilizarse y para qué mierda se van a utilizar las armas. Aún así las armas están en todas partes y mueven trillones. El caso de Canadá, por poner solamente un ejemplo, 33 helicópteros militares canadienses se enviaron a Colombia, un país con un historial terrible en materia de derechos humanos, a pesar del que el gobierno canadiense tiene estrictos controles sobre la venta de armas justamente a Colombia. Imagínese si no lo controlaran. Y ser intermediario de armas es fácil, Mercurio. Si usted se quiere meter en el negocio, yo tengo, le presento un amiguito acá. Incluso, bueno, no, por internet es facilísimo. Además lo mandan en un container. De acá lo mandan, lo compra en China, pero lo fabrica en Turquistán. De Turquistán lo manda por unos en camello, ¿entiendes? Se lo meten en el culo y lo hacen pasar los controles de la frontera que metieron los otros. Y después lo manda en un container que pasa por aquí, tal vez por Francia, por Cataluña, por Hamburgo, por... Y después se lo vendemos a los panameños y los matamos a todos, loco. Se lo vendemos a quien haya que vendérselo, no importa, loco. Usted fabrique armas. los gobiernos de al menos 15 países, entre ellos Francia, EEUU, Reino Unido, Israel, Suiza y Alemania, permiten que las empresas concedan licencias para la fabricación de sus armas y munición en otros 45 países, muchos de los cuales tienen sobre la exportación de armas un control aún más débil. Esto aumenta las probabilidades de que las armas que fabrican caigan en manos equivocadas. Bueno, discúlpeme, señor periodista, pero ¿cuáles son las manos oportunas de las armas? Es una auténtica pelotudez. Las ventas de armas del Reino Unido a Angola y Uganda convierten las afirmaciones sobre política ética en una farsa. El gobierno ha sido y es hipócrita sobre esta y otras cuestiones y las empresas británicas se están beneficiando de ello. El gobierno tiene las manos manchadas de sangre. Esto lo ha dicho Norman Lamb, que es un parlamentario del Reino Unido en el año 2003. Estoy desactualizado. Imagínense en el 2008 cómo son las cosas. Yendo, gracias a la productora general Lupita Kruger, un beso especial, que hoy ha colaborado atentamente con la producción del programa. ¿Qué sería de la vida sin mí, sin ella? De mí, está loco. Esto ha sido, señoras y señores, Proyecto Puf. Volveremos a reencontrarnos el divendras en un programa lleno de inoportunas reflexiones. Hoy ha pasado por aquí Cuentos para una soledad desvelada del subcomandante Marcos y un par de noticias de Amnesty USA. Algún poema del sabio Racid también pasó por aquí. Y algo de Radio Mundo Real. ¿Es así, Mercurio? Bien, nos vamos hasta la próxima semana, ¿eh? Gracias, Augusto Malatés. Gracias, Mudo, por sus inauditas palabras. Y gracias también a Mauricio Mercurio. No fue. Al menos